tiempo, pero sigues amando. Tenías razón, tú no me perdiste. Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy. Let's get it.